nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Emite Espíritu en tu mente. Oremos, Dios, que guarda fidelidad en Santo Espíritu, su ilustración en el Cristo. Dono visto en el orden, Espíritu, recta sátere, de ellos siempre consolación de obede. Per Cristo, un nombre un nuestro. Ave María, gracia plena, Dominus seco. Benedicta tu mulieribus, e benedicto frutto del ventris tui, Gesù. Gloria Patri e Filio e Spirito Santo. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Pues voy a seguir con lo que dejé incompleto el año pasado, después enfermo, por cesar. Pues tengo que recordar una cosa que es muy importante y que nos introducirá inmediatamente en la plática de hoy. Y es Santo Tomás, en la Suma Teológica, eso ya se lo explica a ustedes y lo recordarán muy bien, pregunta si la caridad, de la cual hablaremos todo este año, de la caridad, es una, en especie de átoma. ¿Sabrían contestarme? ¿Se acuerdan de eso? No sé si todas, pero bien, se lo voy a recordar. Empieza él poniendo una dificultad. Santo Tomás siempre empieza poniendo esa dificultad a sí mismo. La resuelve y después da la verdadera solución. Y la dificultad que él mismo se pone es esta, ¿no? Parece que la caridad no es una virtud, sino que son tres virtudes. Porque resulta que tiene tres objetos distintos. Dios, el prójimo y nosotros mismos. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar a nosotros mismos. Como son tres objetos distintos, diferentísimos entre sí, pues tiene que haber tres caridades. Una para amar a Dios, otra para amar al prójimo, otra para amar a nosotros mismos. Son tres, no una. Esa es la dificultad. Y él la resuelve enseguida diciendo, no, eso está mal hecho. Es una y en especie átoma. ¿Átoma qué significa? El átomo es una cosa indivisible, que no se puede partir más. ¿Qué más indivisible que hay? Bueno, después la ciencia física moderna ha encontrado que dentro del átomo hay infinidad, millones de electrones, y acaba todo en el electrón, pero para el caso, para el ejemplo que pone Santo Tomás, es igual. Imaginémonos un átomo que es indivisible, que no se puede partir, que es ya lo último que puede quedar. Bueno, pues así es la teología, la caridad. Es una en especie átoma. ¿Por qué? Pues porque aunque tiene tres objetos distintos, como os acabo de decir ahora, Dios, el prójimo, nosotros mismos, como lo que especifica las virtudes no es el objeto material sobre el que recaen, sino el objeto formal, el por qué se realiza esa acción, como resulta que el amor al prójimo o es amor de Dios al prójimo, o si no, no es amor, ¿qué haría? ¿Será simpatía? ¿Será amor natural? ¿Será que sabe si erotismo? No sabe lo que será. Pero no es amor de caridad, como amemos al prójimo por algún otro motivo que no sea Dios, no es caridad. Estamos fuera del orden sobre nosotros. No tenemos agape, tenemos eros. Y el eros, Dios te lo acerca, que sabe lo erótico. Cuidado. Y si nos amamos a nosotros mismos por algún otro motivo que no sea Dios, estamos fuera del orden sobre nosotros. Estamos en el orden natural. Si nos amamos por nuestra salud, por lo que sea, fuera del orden sobre nosotros. Entonces, ¿qué es pecado eso? Bueno, si es un amor pecaminoso, claro que sí, pero si recae sobre una cosa natural, pero no pecaminosa, entonces no es que sea pecado, pero es calderilla. No vale casi nada. No está en el orden sobre nosotros. O amamos a Dios por sí mismo, y eso está claro. O amamos al prójimo por Dios, y si no, no es amor de Dios. Si no, no es amor de caridad. Y nos amamos a nosotros mismos por Dios, o si no, no es amor de caridad. Y por consiguiente, la caridad es una. En especie átoma. Con la misma amamos a Dios, nos amamos a nosotros y amamos a Dios. No son tres, sino uno. ¿Te he demostrado esto, verdad? ¿Qué no demostraba Santo Tomás? Maravilloso, ¿verdad? Por eso es muy importante que tenéis. Ven ya, por ejemplo, la consecuencia que se puede sacar. Cualquier cosa que ustedes vean en las hermanas que les atraiga su simpatía y que prefiera a una hermana más que a la otra y demás, pero por esa simpatía que es por puramente natural, yo no digo que sea pecaminoso. Oye, que no sea, pero calderilla no vale, no vale, no vale, no es sobrenatural eso. Hay que ver a Dios en esa hermana, si no, no es sobrenatural. Y precisamente por eso es más sobrenatural amar y sentir simpatía por una hermana que nos cause antipatía natural, porque en ese caso tenemos que saltar por encima de eso y hacerlo sobrenatural. Y cuando nos sale tan de corazón, que nos resulta tan cómodo amar a aquella persona, pues entonces nos exponemos a que creyendo que estamos amando de caridad, estamos amando naturalmente. ¿Está claro esto de mí? Cuidado. Es una en especie. Pues vamos ahora a ver, como son tres los objetos materiales distintos, Dios, el prójimo y nosotros, vamos a empezar por Dios. Y este año les voy a hablar exclusivamente del amor de Dios. Si Dios me conserva la vida y quiere que vuelva por aquí un año o dos, entonces les hablaré del prójimo y de nosotros mismos. Era este año ni nada más que de Dios. Y no acabaré, pero mira, haré lo posible para dejar las cosas bastante redondeadas ya. El amor de Dios. La caridad en su primer aspecto, el amor de Dios. Vean ustedes. Por de pronto hay que empezar diciendo que tenemos un gran precepto del amor de Dios. Que no sea un consejo. Que no se nos aconseja amar a Dios. Sino que nos manda de una manera apremiante, terrible, terrible. Que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Parece que se nos quiere ahogar, no nos deja respirar, parece con todo. ¿Es que es posible esto? Amar a Dios de esa manera tan absoluta, tan total. Sí, que hay una distinción. Antonio Romano lo explica muy bien también, claro. En el cielo, amaremos a Dios con todo el corazón, con toda la mente, continuamente sin descansar un instante, o mejor dicho, descansando siempre. Puesto que nuestro descanso será ese precisamente. Dejar de amar a Dios en un momento determinado en el cielo, tendríamos que hacer un esfuerzo tremendo en contra de lo corriente, lo natural, será el primer mandamiento perfectísimamente cumplido en el cielo, sí. Y fíjese por dónde. Y aquí se saca ya una consecuencia para mí. A mí me gusta mucho sacar consecuencias para Dios enseguida. El último de los bienaventurados, el farolillo rojo del cielo, que algunos será, a lo mejor soy yo, el farolillo rojo del cielo, cumplirá el primer mandamiento de la ley de Dios mejor que lo cumplieron en este mundo San Pablo, Santa Teresa, Santo Domingo, todos los santos santos. Porque no pudieron cumplirlo de una manera total, siempre, siempre, de día y de noche, es imposible. En este mundo no es posible. Tenían que dormir, tenían que descansar, es imposible. De manera que como el último bienaventurado no descansará un instante sin practicar ese grado intensísimo de la Dios, cumplirá mejor el primer mandamiento, el santo más grande en este mundo. El bienaventurado Dios. Pues vale la pena suspirar por el cielo, ir ahí cuanto antes. Entonces, bueno, pues el último bienaventurado será más grande que Santa Teresa, no, porque cada uno cumplirá ese precepto con la mayor o menor intensidad según el grado de gracia que haya adquirido en este mundo. Santa Teresa siempre irá delante de nosotros, y Santa Madre del Mundo también. Y aunque crezcamos, que no sé si creceremos, los teólogos dicen que no, que nacieron los secretos, yo tengo mis dudas, pero aún suponiendo que crezcamos, los santos ya siempre irán delante de nosotros, creciendo más y más y más, más que nosotros. De manera que hay que ser santos en este mundo, sea lo que fuere. Sobre todo si es que no hicieron los decretos, pero aunque se crecía. Santa Teresita es de unas cartas preciosas. En una carta que escribe su hermana, estaba en el mundo todavía, Celino no había entrado todavía en el convento, escribe una carta y dice: démonos prisa en amar a Dios con todo el corazón, porque no tenemos más que esta pobre vida. No tenemos más que esta vida. Démonos prisa. Y dice Santa Teresita, su hermana. Ella se dio prisa. Y yo lo cumple. Pues vamos a ver ahora. Aquí están los preceptos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Mira, en el Nuevo Testamento. Nuestro Dios es el solo Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder. Deuteronomio 6:5. Ahora pues, Israel, ¿qué es lo que de ti exige Yahvé tu Dios? Sino que temas a Yahvé tu Dios, siguiendo en todos sus caminos, amando y sirviendo a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y guardando los mandamientos de Yahvé y sus leyes, que hoy te prescribo yo para que sean. Está la lucha, yo no le voy a saber la cantidad de leyes. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Le pregunto a nuestro Señor. El primero es este: amar a tu Dios, Señor, con todo el corazón, con toda la alma, con toda la fuerza. Y el segundo, semejante al primero, tan semejante que brota de la misma virtud. Porque es una especialidad, amar a tu prójimo lo mismo. Mayor que estos dos, ninguno, los mayores, lo dice nuestro Señor. Y la Santísima Virgen, el magnífico que acabamos de cantar, lo dice también. El Señor ha hecho grandes en mí porque es todopoderoso. Aunque esto viene a cuento de otra cosa que diremos enseguida. Hay un precepto de amar a Dios, con todo el corazón, con toda la alma y con todas las fuerzas. En este mundo no lo podemos cumplir de una manera perfecta, pero necesitamos seguir aproximando lo más posible, lo más posible. Amar a Dios de una manera cada vez más actual y de una manera cada vez más intensa. Eso les he hablado largamente ya en otros años. Veamos ahora los principales motivos que tenemos para amar a Dios. Los principales motivos. el principal y primerísimo de todos en absoluto debía bastarnos, y a los santos les bastará, y a los del cielo les basta completamente. Es la bondad infinita de Dios. Porque Dios es infinitamente bueno, por eso es infinitamente amable, porque es infinitamente bueno. Y no es eso. Cada potencia tiene su objeto propio. Los ojos, el objeto propio de los ojos es el color. Si hubiera cosas no coloreadas, no las veríamos. ¿Por qué no vemos el aire? Porque no tiene color. Y sin embargo, el aire existe, existe, va, existe. Nos viene una bocanada de aire, de viento, pero no le vemos. ¿Por qué? Porque no tiene color. O sea, que lo que vemos es el color, que es lo propio de los ojos, el color, las cosas coloreadas. El color que sea, es el color. El objeto propio del oído es oír un sonido. Si no hubiera sonidos, no oiríamos nada. Y algunos, aunque haya sonidos, no oyen nada. Como aquella mujer que le preguntaron, parece esta señora que está un poquito gorda, y como una tapia. Tal cual se dice la gorda, está como una tapia. Bueno, pues, cada potencia tiene su acto propio, ¿verdad? Pues la voluntad de la que brota el amor. El acto propio de la voluntad es el amor propio de la voluntad, no del corazón, y hablaremos de eso. Brota de la voluntad. Pues el acto propio de la voluntad, el objeto propio de la voluntad es el bien. La voluntad es absolutamente imposible que ame el mal, ni en el pecador más grande del mundo, ni en Satanás. Lo van a ver ahora. ¿Por qué? Es el objeto propio. Y así como el oído no tiene más remedio que oír sonido, no oír nada, y la vista no tiene que ver más que ver colores o no ver nada, pues la voluntad o ama el bien, que es su propio objeto, o no ve nada, no hace nada. Entonces, es que hay que distinguir entre un bien real y un bien aparente. El bien bueno, el bien auténtico, el bien real, eso es lo que está bueno. Pero puede haber un bien aparente, como es el caso del pecador. Cuando el pecador comete un pecado, cree que cualquier pecado obtendrá un placer, tendrá un bien para él, algo que para él es bueno, según está equivocadísimo. Pero busca el bien erróneo, el bien equivocado, pero busca el bien, el mal en cuanto mal. Si ese pecado le produjese daño en vez de placer, no lo haría. Está buscando el bien, pero el bien aparente es equivocado, pobrecito. Y Dios lo tendrá en cuenta esto. Todo pecador, por muy pecador que sea, es un pobre equivocado. Pero cuando más pecador sea, cuando más rebelde sea, está más equivocado, pobrecito. El Señor tendrá en cuenta esto. A veces, maldad, maldad. Él cree que aquello es bueno. Él cree que tiene que hacer revolución y quemar una iglesia. Porque entonces habrá paz en el mundo, y lo hace con toda su alma, creyendo que está haciendo una cosa buena. Está equivocado. Pero siempre, siempre buscando un bien. Siempre, siempre, siempre. Porque el mal no se puede buscar de ninguna manera. Porque no es el acto de la voluntad, no es posible. Es que es imposible que busque el mal. Buscar un mal, un bien aparente, eso sí. Ahí se equivoca. Pero bien aparente. Y el que busca el bien real es el que acierta. Es la primera voluntad del bien real. Esto es importantísimo también, hijas mías. Bien, la infinita bondad de Dios es el primer motivo fundamentalísimo de nuestro amor a Él. El silogismo clarísimo, el argumento clarísimo, dice así: el objeto propio de la voluntad es el bien. Lo acabo de explicar a ustedes. O sea, la bondad que descubre en el objeto malo. Bondad real o aparente, pero descubre una bondad en el objeto que ama, y por eso se lanza, porque la voluntad tiene por objeto el bien. Pero Dios es la bondad infinita y por esencia, luego Dios es infinitamente amable y digno de ser amado por sí. ¿Está claro el argumento? Está bastante claro, pero tanto no más. Infinitamente amable, porque es el infinito bien, que es el acto propio de la voluntad. Y así, por eso dicen algunos teólogos, si no andan de todos descargados, que el pecador, aún pecando, está buscando a Dios. Sin darse cuenta. Está buscando un bien y se está equivocando, ¿verdad? Pero en el fondo, fundamentalmente, está buscando a Dios sin saberlo. Porque está buscando un bien. Y el bien es dicho Dios. Ah, es muy profundo, hijas mías. Pero creo que es claro, a pesar de que es muy profundo, es altísima teología, pero parece que es clara, ¿eh? Yo creo que el Señor me ha dado ese don de poner. El Padre Sauras, no sé si debía decir esto. El Padre Sauras me hizo una crítica de mis libros, poniéndolos por las nubes. Me decía: el Padre Rollo tiene la habilidad de hacer fácil lo difícil. Lo pone con tanta claridad que hace fácil lo difícil. Pero tiene el Padre Sauras. Es un don de Dios, sí. Me parece que no tengo. Hay algunos que quizá y sin quizá son mucho más teólogos que yo. No tienen el don de la claridad, no saben decirlo. No saben explicar. Es un don de Dios. Sin duda ninguna. No sé por qué dice eso, no va a dar. Un pecadito venía quizá que iré al purgatorio. No, bueno, pues Dios es infinito. Y Dios infinitamente fue bueno por tres capítulos. O de tres maneras. Esencialmente, moralmente y beneficiosamente. Lo van a entender todo el mundo claro. Esencialmente, por su propia esencia, es infinitamente bueno, y eso lo acabamos de ver ahora. Porque como es el infinito ser, y el ser se identifica con el bien, el ser se identifica con el bien de manera que hasta Satanás está buscando el bien. Allí donde hay un poquito de bien, real o aparente, ahí está Dios. Y la existencia de una criatura, aunque sea una criatura tan mala como Satanás, la existencia de esa criatura es un bien. ¿Por qué? Porque es un ser. Y el ser viene siempre de Dios. Y no puede haber un ser que no venga de Dios. El Satanás, y eso se lo explica muchas veces a ustedes, existe porque Dios le está dando el ser, porque le está sosteniendo el ser, si no, no existiría. Porque todo ser donde esté, que en un sujeto bueno, en un sujeto malo, viene de Dios. Por consiguiente, Satanás no es el mal absoluto, no puede serlo. El mal absoluto sería en el aire, no tendría dónde cogerse y por consiguiente no puede existir. El mal tiene que agarrarse a un bien, aunque sea aparente. Y Satanás se agarra a un bien. Su soberbia para él es un bien. Él no quiere someterse de ninguna manera. Para él es un bien equivocado, pero es un bien. Y por eso Satanás no es el mal absoluto. Hay algo en Satanás. Y por eso está Dios en él, por esencia, pero esencia potente. Eso lo explica muchas veces. Está en Satanás igual que en esta piedra, o en esta... igual que en mí, igual que en el Santo Padre. Entonces, igual. Maravilla. Dios el ser infinito. Pues precisamente por su esencia, porque es el ser infinito, porque es el bien infinito, es infinitamente bueno, infinitamente amable por sí mismo, por su esencia. Pero además una cosa muy bonita. Dios es infinitamente amable también, porque tiene la bondad infinita, por su bondad infinita. O sea, a ver, Dios es infinitamente bueno, con bondad moral, o sea, infinitamente santo y fuente de toda santidad. Por este capítulo de mí. Y no sé, si nosotros amarnos a nosotros mismos, desordenadamente, es el egoísmo, es pecado. Y Santo Tomás, que es la fuente y el origen de todos los pecados, es el egoísmo. Que nos estamos buscando nosotros mismos contra la voluntad de Dios, es el egoísmo. Pero en Dios, no solamente no es pecado el egoísmo, sino que tiene obligación de ser egoísta. Es lo único que puede serlo. Porque precisamente la santidad de Dios consiste en amarse a sí mismo. Como Él es auténticamente el bien infinito, si no se amara a sí mismo, sino que amara alguna otra cosa menos que a sí mismo, sería un desorden. Tiene que amarse a sí mismo en primerísimo lugar. No egoísticamente, porque ahí el egoísmo no se da, sino que al contrario. El egoísmo de Dios es la santidad de Dios. Porque se ama infinitamente, por eso es infinitamente santo. Y la consecuencia práctica es enseguida. Luego tú serás tanto más santa, cuanto más también santas. Cuando más se acerca a Dios. Solamente Dios es santo. Tenía razón los aquellos judíos cuando vieron que nuestro Señor le decía al paralítico: tus pecados te son perdonados. Uy, este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Pues para que veáis, el único que puede perdonar los pecados es Dios. Ni la Virgen. La Virgen no puede perdonar los pecados. Puede interceder para que el Señor los conceda la gracia al arrepentimiento, sí, pero perdonarlos a ellos directamente el pecado no puede, porque es una criatura también. Una criatura perfectísima, pero no es Dios. Y el único que puede perdonar una ofensa hecha a Dios, que es el pecado, el pecado de la ofensa hecha a Dios, el único que puede perdonar es Dios. Y por eso, nuestro Señor, cuando dijo, pues para que veáis que Dios tiene mucha potestad, ponte de pie y vete a tu casa. Era como decir, pues para que veáis que yo soy Dios. Eso quería decir. Ellos no lo captaron entonces. Pero en el momento que para que veáis que yo tengo potestad para eso, vete a tu casa. Y eso es pura. ¿Por qué tenía potestad? Porque a Dios. El único que puede perdonar. Yo soy Yahvé, que os ha sacado de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Santos seréis vosotros, porque yo soy santo. Levítico 11:45. Sed santos, porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Levítico 19:3. Santo, santo, santo, Yahvé Sebaot, está la tierra toda llena de tu gloria. Isaías 6:3. Porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso, dice la Virgen el Magnífica, cuyo nombre es santo. Dios es santo. Y precisamente acercándonos a Dios, uniéndonos con Dios, es como nos santificaremos. Y como el único vehículo que nos acerca a Dios directamente es el amor, la caridad, por eso la caridad es la quinta esencia de la perfección. La perfección consiste en la perfección de la caridad. ¿Por qué? Porque todas las demás virtudes son como el cortejo de la caridad. Acompañan a la caridad para sostenerla, para que no vacile, para que siga adelante. Pero la única que con una flecha va directamente a Dios es la caridad, es el amor. Por eso lo único que santifica de una manera directa e inmediata no es ni la humildad ni la paciencia, todo eso contribuye de una manera indirecta, pero lo único que como una flor se santifica es el amor de Dios. Por eso es que nos une con Dios, como la santidad de Dios. Aquel que se acerque más a Dios es más santo. Qué hermosa es la teología cuando sabe que estas son cosas maravillosas. Y la aplicación práctica fue fundamental. Como Dios, aquí lo explico, razón teológica. Como Dios es la plenitud de la perfección y el fundamento de la rectitud moral, al amarse a sí mismo ama necesariamente la rectitud fundamental y por lo mismo odia infinitamente el pecado. Pero la santidad consiste precisamente en el amor de Dios como elemento positivo y en el odio al pecado como elemento negativo. Luego Dios es infinitamente santo por su propia esencia, siendo la razón de su santidad el amor con que se ama infinitamente a sí mismo. Dios tiene obligación de amarse infinitamente a sí mismo. Nosotros si nos amáramos a soltar la alma en esa forma, por desorden. ¿Tú quién eres? Si tú eres la nada. Yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Nosotros no tenemos derecho a amarnos a nosotros mismos de la manera exclusiva, pertinente a Dios. Dios no solamente tiene el derecho, sino que tiene la obligación de amarse solo, con toda su alma. Pues, lo que nosotros es pecado le es su propia santidad. El corolario práctico, bonito, precioso, dice así. Luego, la santidad de las criaturas consistirá en su unión íntima con el Creador. Tanto más santa será una criatura, cuanto más íntimamente se una a su Creador. Como tanto más se participa de la luz del día, cuanto más nos acercamos al sol. Y como el único medio que tenemos de acercarnos a Dios es el amor, síguese que el amor de Dios es el camino y el término de la santidad posible a la criatura. Nada santifica fuera del amor, porque nada hay fuera de él que nos pueda acercar a Dios, más que en esa manera indirecta que dice Dios, sosteniendo las mismas virtudes celogales, fe y esperanza, sostienen la caridad, pero se tienen comparado de más perfecta la caridad que las dos. ¿Por qué? Porque la fe y la esperanza no tienen por objeto final a Dios, no, al revés, tienen a Dios por principio. La fe lo tiene como principio de las verdades que nos comunica, ¿eh? Son verdades como las que es el principio, no es el fin, es el principio. Y la esperanza es el principio de donde nos viene el auxilio omnipotente para alcanzar la vida eterna. Es el principio, no es el fin. Y la única que es fin en sí misma es la caridad que va directamente a Dios como fin en sí mismo. Amándole por sí mismo, aunque no tuviera ninguna relación con nosotros, aunque no nos reportara ninguna ventaja a nosotros. Hay que aspirar al puro amor. Es que, padre, amar a Dios, pero que además me salve yo y vaya al cielo, es el pecado, claro que no, hija mía. Y obviamente ese deseo del cielo pues es de la virtud de la esperanza que es virtud igual. Pero si no fuera más que eso, desligada del amor a Dios en cuanto da, uy, la misma esperanza sería imperfecta y Dios. Para que podemos añadir cosas sobrenaturales, pero como una añadidura insignificante. Lo fundamental, lo fundamentalismo es el amor de Dios directamente. No sé si me explico, pero me parece que sí, ¿verdad? Bueno, ya está. Dios es infinitamente, yo finalmente, como con bondad de beneficencia. Insistiremos en eso otro día. Dios es infinitamente bueno con bondad de beneficencia, o sea, infinitamente bienhechor de los demás. ¡Qué lejísimos está Dios del egoísmo, Dios mío! Si ha sacado las cosas de la nada por pura iniciativa liberal, por generosidad, si a él no le añadimos absolutamente nada. La creación no le añadió absolutamente nada en absoluto. Se quedó igual que antes. No le añadió nada. Y nosotros, con toda nuestra santidad de vida y por haber, no podemos añadirle nada. Bendito sea Dios que no podemos añadirle nada. Yo tendría mucha pena. Si supiera que puedo añadirle un céntimo a Dios, tendría mucha pena. Porque eso significaría que no es infinito. Y prefiero que sea infinito, aunque yo no tenga el gozo de poderle regalar un céntimo, que no se lo podrá dar. No. Todo lo que yo le puedo dar a Dios ya lo tiene. Nuestra santidad no le añade absolutamente nada. Y nuestros pecados no le quitan absolutamente nada. Se queda igual que él. Estoy igual, infinito. El infinito no puede crecer ni decrecer. Está fijo. No puede crecer, no se le puede añadir nada, ni puede decrecer. Dios no puede pecar. Es intrínsecamente imposible que Dios pecase. No puede ser. Ni tampoco crecer, no puede crecer tampoco. Entonces, ¿por qué creo, hija mía? Porque es infinitamente bien hecho. Nos creó nada más que por él. Mañana, quizá el día que no sé qué eso, hablaré de qué manera Dios nos amó desde toda la eternidad con la creación, que es la propia susa. Me da miedo. Dios es infinitamente bienhechor. ¿Cuánto bien está derrochando continuamente? El pero no necesita para nada. Sin embargo, quiere, es su voluntad que nos atendiéramos. Quiere que nos santifiquemos con toda el alma. Pero no porque nuestra santidad le vaya a añadir nada que no le haga, sino porque nos añade a nosotros. Y es lo que quiere eso. Dios es feliz haciéndonos felices a nosotros. Y por eso quiere que seamos inmensamente felices, inmensamente santos, pero por nosotros, no por él. Insistiré sobre eso porque es una cosa importantísima, habla de la vida. Dios es el único que es absolutamente santo y eternidad. Las criaturas lo son solo relativamente, unas más y otras menos, pero la que más, a distancia infinita de Dios, a distancia infinita, sea la criatura que sea, aunque sea la más perfecta de las criaturas, ha salido de la mano de Dios, pero la Virgen no es infinitamente perfecta. Aún la santidad de Cristo, llamamos, la gracia de Cristo es infinita, pero hay que saberlo explicar también. Porque la gracia o no es nada, o es la participación de la naturaleza divina. Cristo, por la unión hipostática, tiene la plenitud de la naturaleza divina, pero por la unión hipostática. Por la gracia que la tiene también en su alma, por la gracia tiene una participación inmensamente grande, pero infinita no puede ser. Porque la gracia no puede ser infinita. Es participación. En Cristo hay una gracia de unión infinita, eso sí, la unión hipostática. Eso es infinita. Es Dios personalmente. Pero por la gracia, que es una realidad que tiene en su alma como la tenemos todavía nosotros, adquiere inmensa, la plenitud inmensa de la gracia que puede inundar el mundo entero con su gracia, pero infinita no. Y cuando decimos que Cristo tiene gracia infinita, hay que saberlo explicar. ¿En qué sentido sí? ¿En qué sentido? Y la Virgen, si hubiera venido un día más, como ella estaba creciendo continuamente en gracia, tendría más gracia que el día anterior. Por consiguiente, hubiera sido un santo, si hubiera venido. Tiene también una plenitud inmensa. La gracia de María, también le dijimos a María, lo estoy de acuerdo, es tan grande que vale para la santificación de todas las criaturas. No hace falta llegar a la de Cristo, con la de María basta. Pero que sea infinita no es. Como también la participación de la santidad de todos los seres tampoco sería infinita. Todos juntos ni todos separados. No es infinita. ¿Entendido? Yo no sé si me meto en camisa ante varas, porque esto es altísima teología. Pero hija mía, yo quiero que tengan ustedes una virtud seria, razonada, en lo que cabe, en lo que cabe, porque eso no son más que chispazos de luz que más vienen de la revelación de Dios y de la teología. Pero conviene que sea una piedad ilustrada, que no vaya a ciegas y a locas. Que sepan por qué se tienen que santificar. Y que de día y de noche estén preocupadas por eso, santificarme, por la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios no le añado nada a él, pero me la añado a mí. Y él quiere que me la añada, y por consiguiente quiero la voluntad de Dios al añadirme a mí, no a él. ¿Alguna pregunta de Cruquita? ¿Alguna pregunta? Porque hoy termino. En punto. Continuaremos, que como ven, las cosas de este año son importantísimas, ¿eh? Yo creo que a nosotros el tema que más nos interesa pues es el amor de Dios, y para eso estamos aquí, y por eso queremos santificarnos por el amor de Dios. Pues yo, si estoy aquí 40 días, voy a machacar el amor de Dios en todos sus aspectos. Ya veremos cuáles son todos los aspectos. Parece que ya lo he dicho todo, si ya no le queda nada por decir, oh, me quedan 40 días y no acabaré. Agimos y gracias a mi Padre Deus por lo que se describís del reino del século a século.